Por favor, su nombre para que quede en el registro. Luz Marina Millar. Bueno, coméntenos, usted tuvo un buen tiempo buscando a su hermana, coméntenos con sí. todo lo que tuvo que hacer para ubicarla. Del año 2000 que yo empecé a buscar a mi hermana, primero busqué a mi papá y ahí me enteré que mi papá había fallecido en el año 2000, me parece mucho, y ahí supe que tenía 4 hermanos. Incluso conozco a uno y ahora dos con mi hermana que recién nos acabamos de ver hoy día. Muy contenta, estoy feliz. No pensaba que tan luego lo íbamos a encontrar. Eso me imagino, los sentimientos de felicidad ahora sí, no reencontrarse con ella. Sí, me falta conocer dos hermanos más. Y estoy contenta porque ya vamos a estar más contactos, más seguidos. Tengo sobrinas y sobrinos igual que tengo que conocer. Y ahí llevo una sobrina también. Así que le doy gracias a usted, don Cristian, porque usted me ayudó cuando mandamos este mensaje a la radio. Y por eso mi hermana escuchó allá, yo le mandé un mensaje y usted lo entregó. Y le doy gracias a usted porque los ayudó para poderlos reencontrar con mi hermana. Estoy muy contenta y feliz. Gracias, señora. ¿Su nombre, señora, por favor? Milza Millar Coronado. Bueno, coméntanos, se acaba de reencontrar con su hermana acá en Río Bueno. Coméntanos un poquito por la historia de ustedes, por qué se separaron, que no se conocían. Coméntanos un poquito. Mi papá era conviviente con su mamá de ella, hace hartos años atrás. Y tuvo una hija que se llamaba Marisol. Y después se separaron por problemas de ellos seguramente, pero yo era chica, yo tendría unos 10 años, creo yo. Menos tiene que haber sido. Y de ahí nunca más supimos de la hermana de ella, de la otra hermana. Coméntenos cómo supo de que la estaba buscando su hermana, ¿cómo por el intermedio que ella me buscó en Villarrica, por el intermedio de la radio. Ahí supe yo que ella me buscaba. ¿Escuchó una entrevista en la radio usted? Sí, pero yo en ese tiempo estaba en Arica. Y ahí me llamaron mis hijas para allá y me dijeron que ella me andaba buscando. Y de ahí perdimos contacto un tiempo porque se me perdió mi teléfono, no tenía el número. Y de ahí ya mi hija lo buscaron y ya empezamos a conversar. Y de ahí me decidí yo de venir para conocerla porque no la conocía. Me imagino que de estar feliz de reencontrarse con su sí, hermano. Pues estamos contentos, emocionados porque no sabía yo que tenía otra hermana. Sí. Uh-huh. Ahora seguir estableciendo lazos con los distintos familiares, conocerte. Sí, pues ahora vamos a tratar de estar más unidas y conversar y conocer toda la otra familia. Y somos harto, parece. Okay. De parte mía somos varios. Okay. Sí. Muchas gracias.